Los seres humanos somos seres cambiantes, seres propensos a cambiar, y podemos cambiar de un estilo de vida a otro, todo dependiendo de la información mental que tengamos. Algunos cambian para bien, otros cambian para mal. Algunos cambian por lo que se ganan, otros por lo que pierden. Algunos cambian por lo que alcanzan, otros cambian por lo que se le acaba. Y ese es mi caso. Yo cambié por lo que se acabó. Hoy amanecí con la inspiración hasta el tope, con rimas de justicia en mi cráneo dando galope. Más sabio porque hoy sé lo que ayer no supe. Stack, hazme otro beat con el sample de la Lupe. En mi país nunca faltará ese alguien que se preocupe por saber si soy el mismo que cantaba con el Lupe. Aunque se desocupe de su agitada persecución, lo invito a que se documente de la siguiente información. Año 2000 empecé ministrando en el callejón con David Contreras y la banda del Luperón. Allí recibí la formación y la pasión, utilizando el rap como un canal de evangelización. Aprendí tantas, tantas cosas que me ayudaron, y como buen cristiano muchos me calificaron. Por mi forma de agradar a todos, todos me apoyaron, pero muchas de esas viejas costumbres se me acabaron. Se acabó la religiosidad, se acabó el temor y la inseguridad. Se acabó el vivir de la apariencia y la vagancia. Se acabó la esclavitud y la ignorancia. Ya se acabó ese dilema de siempre complacer al hombre y su sistema. ¡Se acabó! Se acabó el Willy enseguecido, y renació el Willy visionario, el redimido. RD es la zona donde me quieren por mi persona, y no por la sonada de canciones en la radio. Me impresiona ver cómo la gente se emociona cuando se menciona mi nombre en el escenario. Eso no depende de si estoy o no pegado, es que la luz de mi testimonio aún no se ha apagado. Por eso no me alcanza el veneno propagado, porque Dios de pelear por mí se ha encargado. De mi pasado a mi presente hay una gran variante. Sí, lo reconozco, un cambio impresionante. Cambio que para mí resulta gratificante, pero que para muchos resulta chocante. No fue que los aviones y aeropuertos me dañaron, no fue que la fama y los aplausos me cambiaron, no fue que los papeles verdes me desenfocaron. Soy distinto por las cosas que en mi vida se acabaron. Se acabó la religiosidad, se acabó el temor y la inseguridad. Se acabó el vivir de la apariencia y la vagancia. Se acabó la esclavitud y la ignorancia. Se acabó. Ya se acabó ese dilema de siempre complacer al hombre y su sistema. Se acabó. Se acabó el Willy enseguecido, y renació el Willy visionario, el redimido. Y si a alguien le interesa, que sepa con certeza que a la hora de ser cristiano el ruedo me pesa, que no se me han subido los humos a la cabeza, y que no vivo volando con aires de grandeza. Que Dios me dio una esposa que me ayuda a organizarme, y una pequeña niña preciosa para alegrarme. Que todavía hago el llamado al presentarme, y donde me he mudado no he dejado de congregarme. Gracias a los que en mis principios me ayudaron, a los medios y a los ministerios que me respaldaron, y a los que por mi cambio me juzgaron y tacharon. Los quisiera complacer, pero esos tiempos se acabaron. Se acabó la religiosidad, se acabó el temor y la inseguridad. Se acabó el vivir de la apariencia y la vagancia. Se acabó la esclavitud y la ignorancia. Se acabó. Ya se acabó ese dilema de siempre complacer al hombre y su sistema. Se acabó. Se acabó el Willy enseguecido, y renació el Willy visionario, el redimido. Yo. Está aquí DJ Genesis y el redimido. Hermano, ¿qué más tengo que decir? Se acabó. Se acabó.